Lección 7. La vivienda. Lesson 7. Places to live. Section 1. Introduction. En esta lección, aprenderás sobre el alquiler o de la compra de una vivienda. Algunos de los verbos que se van a utilizar son regulares. Por ejemplo, to rent, alquilar y to call, llamar. En el pasado, a estos verbos se le añade la terminación ed. Yo alquilo. I rent. Yo alquilé. I rented. Yo alquilaré. I will rent. Yo llamo. I call. Yo llamé. I called. Yo llamaré. I will call. El verbo comprar, to buy, es un verbo irregular que cambia completamente en el pasado. Yo compro. I buy. Yo compré. I bought. Yo compraré. I will buy. Recuerde que en inglés, el verbo en presente solo cambia la terminación en la tercera persona del singular. He o she, donde se le añade una S. Por ejemplo, yo alquilo. I rent. Yo compro. I buy. Tú alquilas. You rent. Tú compras. You buy. Él o ella alquila. He or she rents. Él o ella compra. He or she buys. Nosotros alquilamos. We rent. Nosotros compramos. We buy. Vosotros o vosotras alquiláis. You rent. Vosotros o vosotras compráis. You buy. Ustedes alquilan. You rent. Ustedes compran. You buy. Ellos o ellas alquilan. They rent. Ellos o ellas compran. They buy. Section 2. Keywords and phrases from the dialogue. Primeramente oirá la palabra o la frase en español y después su equivalente en inglés. Repita la palabra o la frase después de oírla en inglés. Propietario. Landlord. Repeat. Landlord. Pido disculpas. I apologize. Repeat. I apologize. ¿Cuánto tiempo ha vivido allí? How long have you lived there? Repeat. How long have you lived there? Prefijo de la ciudad. Area code. Repeat. Area code. ¿Quisiera comprar un apartamento o una casa? Would you like to buy an apartment or a house? Repeat. Would you like to buy an apartment or a house? Operadora. Operator. Repeat. Operator. Suburbios. Suburbs. Repeat. Suburbs. Lavadora. Washer. Repeat. washer, secadora, dryer. Repeat, dryer. Tengo un presupuesto fijo. I'm on a budget. Repeat, I'm on a budget. A propósito. By the way. Repeat, by the way. Lavaplatos. Dishwasher. Repeat, dishwasher. Aire acondicionado. Air conditioner. Repeat, air conditioner. Dormitorio principal. Master bedroom. Repeat, master bedroom. Cocina. Kitchen. Repeat, kitchen. Baño. Bathroom. Repeat, bathroom. Sala. Living room. Repeat, living room. Comedor. Dining room. Repeat, dining room. Arriba, en el piso de arriba. Upstairs. Repeat, upstairs. Abajo, en el piso de abajo. Downstairs. Repeat, downstairs. Tareas domésticas. Housework. Repeat, housework. Section 3. Dialogue. Hello? Hi, Jim. It's Susan. How are you, Susan? Is something wrong? I apologize for calling so late. I know it is past 11, but I have a problem. What's the matter? My landlord wants me to move out in 20 days. Oh, no. But he can't do that. How long have you lived there? 2.5 years. His house is infected with termites, so he needs to live in my apartment for a while. So what are you going to do? I think I should buy myself a place. Would you like to buy an apartment or a house? An apartment. You should call Universal Realty. Ask for Nancy. She's a good friend of mine. Do you have their phone number? No, I'm sorry. It's a local number, so their area code will be the same as ours. They also have an 800 number, but I don't have it right now. Call 411. The operator will give you the information you need. Thank you, Jim. You're welcome. So, where would you like to live? I would like to stay in the city. I find it more exciting than living in the suburbs. I know what you mean. I would like to find a 3-bedroom apartment with a balcony, a washer and dryer. Oh, and it should allow pets. I couldn't live without my kitty. Oh, yesterday I saw a house for sale ad in the newspaper. It had the master bedroom downstairs and 2 other bedrooms upstairs. It had a kitchen, a dining room, a living room, and 2.5 bathrooms plus a 2-car garage, all for $220,000. But Jim, you forget I'm looking for an apartment. I'm on a budget, you know? You're right. By the way, what will you do while you wait to move into your new place? I guess I will have to live in a motel for a while, but it will cost me $120 a night. I have a better idea. You could be my roommate for a few weeks. What do you think? That would be great. We would have to share the housework. Of course. I actually like to do the laundry and to vacuum. My dishwasher is broken right now, so we'll have to wash the dishes by hand. Don't worry about it. Also, my air conditioner is not working very well. I can bring a fan I have at my place. Excellent. Thank you again, Jim. I'll talk to you soon. Good night, Susan. Section 4. Explanation of the dialogue. Hola. Hello? Hola, Jim. Es Susan. Hi, Jim. It's Susan. ¿Cómo estás, Susan? ¿Te pasa algo? How are you, Susan? Is something wrong? Note que la frase is something wrong quiere decir literalmente hay algo equivocado. Pero es una frase coloquial para preguntar si algo anda mal. Te pido disculpas por llamar tan tarde, pero tengo un problema. I apologize for calling so late. I know it is past 11, but I have a problem. ¿Qué te pasa? What's the matter? La pregunta, what's the matter, es una expresión coloquial para preguntar qué es lo que pasa. Es una pregunta similar a, is something wrong? En la que se sospecha que existe algún problema. El propietario de mi apartamento quiere que me mude en 20 días. My landlord wants me to move out in 20 days. Oh, no. Pero él no puede hacer eso. ¿Cuánto tiempo has vivido ahí? Oh, no, but he can't do that. How long have you lived there? He can't. Es la contracción del verbo can y not. O sea, una manera de negar que pueda. How long quiere decir cuánto tiempo o durante cuánto tiempo. Have you lived there? Es el tiempo pretérito perfecto que en inglés se forma con el verbo to have. En el presente más el participio pasado del verbo principal. Por ejemplo, yo he vivido en Nueva York 3 años. I have lived in New York for 3 years. Este tiempo indica una acción que ocurrió en un momento indefinido del pasado o una acción que ocurrió en el pasado y que se extiende hasta el presente. 2 años y medio. Su casa está infestada con comejenes, así que él necesita vivir en mi apartamento. 2.5 years. His house is infected with termites, so he needs to live in my apartment for a while. En inglés se dice literalmente 2.5 años. 2.5 years. ¿Y qué vas a hacer? So what are you going to do? Creo que me debería comprar un sitio. I think I should buy myself a place. En este caso, myself, pronombre reflexivo estudiado en la lección 5, se utiliza para dar énfasis. ¿Te gustaría comprar un apartamento o una casa? Would you like to buy an apartment or a house? Note el uso del condicional con would explicado en la lección 4. Un apartamento. An apartment. Deberías de llamar a Universal Realty. Pregunta por Nancy. Ella es una buena amiga mía. You should call Universal Realty. Ask for Nancy. She's a good friend of mine. Fíjese en el condicional should, estudiado en la lección 4. ¿Tienes su número de teléfono? Do you have their phone number? No, lo siento. Es un número local, así que su prefijo será el mismo que el nuestro. Ellos también tienen un número 800, pero no lo tengo en estos momentos. Llama al 411. La operadora te dará la información que necesitas. Note que en todos los Estados Unidos, para averiguar cualquier número telefónico en cualquier ciudad o estado, se llama al 411. Nunca se dice 411. Y en caso de emergencias, se llama al 911. O sea, al 911. Los números 800, 888 y otros con 8 son números gratis para que clientes llamen a los negocios. Los números 900 son números con cargo al cliente que llama a ese negocio. En inglés, los cientos se dicen 100, 200, 300 y así sucesivamente cuando se trata de cifras. No, I'm sorry. It's a local number, so their area code will be the same as ours. They also have an 800 number. But I don't have it right now. Call 411. The operator will give you the information you need. Note la utilización del adjetivo posesivo there, que se estudió en la lección 5, y el pronombre posesivo ours, que se estudió en la lección 6. Gracias, Jim. Thank you, Jim. De nada. ¿Y dónde te gustaría vivir? You're welcome. Sir, where would you like to live? Me gustaría quedarme en la ciudad. La encuentro más estimulante que los suburbios. I would like to stay in the city. I find it more exciting than living in the suburbs. Fíjese en la utilización del comparativo que se estudió en la lección 6. Lo entiendo. I know what you mean. Esta es una frase coloquial que quiere decir literalmente, sé lo que quieres decir. Me gustaría encontrar un apartamento de 3 dormitorios con balcón, lavadora y secadora. Oh, y debería de permitir mascotas. No podría vivir sin mi gatita. I would like to find a 3-bedroom apartment with a balcony, a washer and dryer. Oh, and it should allow pets. I couldn't live without my kitty. Un apartamento de 3 cuartos se dice a 3-bedroom apartment y se escribe con un guión entre 3 y bedroom. Porque cuando 2 adjetivos califican un sustantivo, se usa un guión corto entre ellos. Oh, ayer vi un anuncio de una casa a la venta en el periódico. Tenía el dormitorio principal abajo y otros 2 dormitorios arriba. Tenía cocina, comedor, sala y 2 baños y medio, más un garaje para 2 automóviles. Todo por $220,000. Oh, yesterday I saw a house for sale ad in the newspaper. It had the master bedroom downstairs and 2 other bedrooms upstairs. It had a kitchen, a dining room, a living room, and 2.5 bathrooms, plus a 2-car garage, all for $220,000. Pero Jim, te olvidas que estoy buscando un apartamento. Tengo un presupuesto fijo, ¿sabes? But Jim, you forget I'm looking for an apartment. I'm on a budget, you know? Note que mientras en español se usa el verbo tener para decir tengo un presupuesto fijo, en inglés se usa el verbo to be para decir lo mismo, I'm on a budget. Tienes razón. A propósito, ¿qué vas a hacer mientras esperas a mudarte a tu nueva vivienda? You're right. By the way, what will you do while you wait to move into your new place? Tendré que vivir en un motel durante un tiempo. I guess I will have to live in a motel for a while. Tengo una idea mejor. ¿Podrías compartir mi casa durante unas semanas? ¿Qué te parece? I have a better idea. You could be my roommate for a few weeks. What do you think? Ser roommate de alguien quiere decir ser compañero o compañera de cuarto o de casa. Sería estupendo. That would be great. Tendríamos que compartir las tareas domésticas. We would have to share the housework. Por supuesto. De hecho, me gusta lavar la ropa y pasar la aspiradora. Of course. I actually like to do the laundry and to vacuum. Mi lavaplatos está roto en estos momentos, así que tendremos que lavar los platos a mano. My dishwasher is broken right now, so we'll have to wash the dishes by hand. No te preocupes por eso. Don't worry about it. Además, mi aire acondicionado no está funcionando muy bien. Also, my air conditioner is not working very well. ¿Puedo traer un ventilador que tengo en mi apartamento? I can bring a fan I have at my place. ¡Excelente! Excellent. Gracias de nuevo, Jim. Hablaré contigo pronto. Thank you again, Jim. I'll talk to you soon. Buenas noches, Susan. Good night, Susan. Fin de la lección 7. End of lesson 7.